Hagan caso, pa' la Rocha Besos y pa' los giles rafagazos. Tu rap. Yo soy Sefe, mami. Te alcanzó, querés más. Vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Hoy vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Lo pare mover el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Hoy vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Lo pare mover. Intenso, me pongo cuando te pienso. Son tus movimientos y por eso, mami, te pido que lo muevas más suelto, sí, más suelto. El primero rápido, el segundo lento, más lento, más lento, más lento. Ahora decime, ¿te gusta si te aprieto? Entonces aprieto, hoy te rompo, te inquieto. Y zarpado en burro, así que recheto. Que yo no soy arcángel, pero ando caminando vacilando con un flow violento, sí, violento. Que yo los pongo yo pipa que anden atento. Le cruzamos la chata, los cristales le reviento. Me mira pa' que la case, loquita, eso no se hace. El pato va con el láser, que peleno, que tú arranque esto pa' que dance. Tengo metido un 38 y dos six hour. Pa' guerrear con los giles que quieran sentir el power. Lo que se hizo retarde, y un cuadro tiene nombre. Hoy vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Hoy vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. No pare mover el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk. Hoy vino a romper el culo bailando twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Me pregunta si le meto, más vale que le meto. Problema resuelto, caigo eléctrico inquieto. Sin chucu, sin vuelta ni cuento. Siempre, siempre, 100%. Un espacio.